Aquí hi haurà el micro, eh? Vale, pues vamos a despedirnos con una canción. Ahora, antes del almuerzo, es posible desenmascarar a este monstruo con un pequeño poema que recitan los niños del parque. Piedras. Entré. De dos. Matamos. Las. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Buenas noches. No puede ser porque ya es mañana.